Una semana más hablamos de salud aquí en las ondas de Oíd Radio y para ello vamos a hacerlo con nuestra amiga Silvia Ríos, la responsable de esa residencia Nuestra Señora de la Asunción y también esa vivienda de mayores Balcón de Gredos. Silvia, buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la gripe, ¿no? Pues sí, vamos a hablar de la gripe porque es un tema que está de actualidad, que casi todos la hemos cogido este año porque además ha habido ahí un pico muy importante, pues vamos a hablar un poquito de ella para conocerla mejor. Bueno, ¿qué es la gripe, Silvia? Pues mira, es una infección muy común porque suele pasar bastantes veces. Afecta más a la nariz, a la garganta y sobre todo a los pulmones. Hay veces que es una infección un poquito más baja y ya nos llega al pulmón, a toda la vía respiratoria, digamos. Hay que diferenciar, creo. No es lo mismo una gripe que un resfriado. Eso es, no es lo mismo, porque un resfriado pues es cuando nosotros tenemos un poquito de goteo nasal, parece que nos llevan un poquito los ojos, nos notamos un poco congestionados. Y una gripe es algo más importante, que está provocado por un virus y que hay que tratarlo un poquito más, con otras medidas un poquito más importantes. Digamos que lo común es el resfriado y lo que pasa menos veces, digamos, es la gripe. Sí, que el resfriado, cogemos un sobrecito de estos que vemos en cualquier momento, los anuncios, y bueno, combatimos lo que es el resfriado, ¿no? Pero la gripe es algo más complicado. Eso es, la gripe es algo que necesita más bien descanso, bebidas calentitas, hidratarse mucho, algún paracetamol para intentar bajar la fiebre, pero poquito más. Sin embargo, el resfriado común, pues tú te tomas algo, pues tipo un Algidol y se arregla. Se arregla la congestión esa que uno tiene. Ya. ¿Qué causa concretamente la gripe? Pues mucha gente piensa que nos tenemos que tomar antibióticos y no, porque eso es para cuando es una infección por bacterias. Esto, como es un virus, pues hay que tratarlo de otra forma. Y esto lo causa un virus que se llama virus influenza, que crea una serie de problemas, porque nosotros estamos en contacto con mucha gente a diario y lo que hacemos es que según estamos hablando en una conversación normal, nosotros exhalamos una serie de gotitas, de partículas que se llaman aerosoles. Pues eso lo capta otra persona con la que estamos hablando y si nosotros estamos contagiados, en el plazo de 2-3 días a esa persona le empezarán a salir los síntomas. Casi siempre lo que más causa la gripe pues son eso, los aerosoles, las partículas que eliminamos siempre que hablamos. Siempre hay un periodo, es decir, cuando uno coge un resfriado, una gripe, sabe que va a estar en mínimo 5 días. Mínimo, casi siempre se está incubando, digamos, o se está enfermo o empezando a estar enfermo desde el día 1 hasta el día 7 de que has estado en contacto con alguien que estaba catarrado. Y más o menos los síntomas, al principio tú estás ahí incubando, lo que te notas es una cosa extraña, pero dices, no sé muy bien qué es. Pues a los 2-3 días ya ha aparecido el síntoma de la gripe. Ya nos ha aparecido bien una fiebre, bien nos ha aparecido una molestia en la garganta, nos sentimos un poco congestionados, pues ya está empezando a dar la cara. O sea, esos son los síntomas cuando hablamos de la gripe, ¿no? Eso es, cuando hablamos de gripe, sobre todo tenemos que saber que se propaga muy fácilmente, en un periodo de tiempo muy, muy cortito, se extiende a muchas personas. Tenemos que decir que la fiebre es muy importante, la fiebre no son 37 y pico, hay gente que dice que tengo 37 y medio, ¡ay, tengo fiebre! No, no nos alarmemos mínimo hasta que no tengamos 38, que eso es la fiebre, fiebre clara, pero puede subir de 39 hasta 41, o sea que puedes tener una fiebre maligna, por tanto hay que tener mucho, mucho cuidadito. Hay más síntomas que están asociados, como el dolor en el cuerpo, sentir escalofríos, incluso nos podemos marear, la carita roja, dolor de cabeza, sobre todo que nos sentimos muy, muy apáticos, no tenemos ganas de hacer nada. Ya. ¿La temperatura, por cierto, normal del cuerpo, Silvia? ¿Cuál es? Pues la temperatura normal es entre 36,5 y 37 graditos. Todo eso está en la normalidad. Hay personas que 37,5 también es totalmente normal y, sin embargo, personas que su temperatura normal es más baja, habitualmente pongamos 35 con poquito, y cuando llegan a tener 37,5 ya tienen signos de que tienen una fiebre. Ellos ya se notan destemplados, ya se encuentran mal. Entonces, la fiebre es un poco difícil de tratar, pero bueno, digamos que la fiebre son 38 y lo normal entre 36,5 y 37. Muy bien. Oye, ya que tenemos esos síntomas que todo indica que la gripe está ahí, ese resfriado, en este caso esta gripe, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pruebas debemos hacernos? Pues mira, lo más importante es que nosotros tenemos que detectar pues eso, que nos estamos poniendo enfermos y que no es una gripe normal, digamos, o sea, no es un catarro normal, sino que ya notamos que hay otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, ir al médico, pero acudir a nuestro médico de cabecera, nunca al hospital, porque la gente tiene mucha tendencia a decir, me encuentro mal, voy al hospital y se nos colapsan. Hay que ir al médico de cabecera. Le explicamos un poquito los síntomas y la mayor parte del tiempo no hace falta hacer nada. Se podría tomar una muestra, un exudado de la garganta o de la nariz y los resultados se obtienen muy rápidamente. Pero normalmente en nuestra vida diaria lo que nos hace el médico es por lo que le decimos, nos manda. Digamos que le hemos comentado que tenemos fiebre 2 días, pues nos va a poner un tratamiento, algo para bajar esa fiebre y poquito más. Nos va a mandar mucho reposo, descansar y poquito más que eso nos va a servir para arreglarnos. O sea que entonces el tratamiento para combatir esa famosa gripe... Pues el tratamiento es muy sencillo, hay que tomar paracetamol o ibuprofeno. Lo más sencillo siempre en la escala del dolor es el paracetamol y lo más bajo, y lo que menos nos va a dañar. Nos podemos tomar incluso cada 6 horas el paracetamol, siempre que nos superemos 4 gramos al día. Entonces el paracetamol será lo primero que usemos. Fiebre, pues tomamos uno cada 8 horas y seguramente nos vamos a arreglar. No tenemos que utilizar nunca aspirina, porque se usa como anticoagulante y entonces la mayor parte de las veces para bajar la fiebre no se debería usar. Se debería usar solo el paracetamol, que es lo más normal, ¿vale? No hace falta bajar la fiebre un montón, bajar la temperatura un montón de grados, simplemente con un gradito ya nos vamos a sentir mejor. Y luego, pues los medicamentos que hablábamos para bajar la sensación esa de congestión, digamos, que son el algidol, la acetilcisteína para los moquitos, cosas así. Pero algo muy, muy básico es lo que vamos a necesitar, un mucolítico, un expectorante si tenemos demasiada tos con secreciones y algo para la fiebre. Uh-huh. Oye, ¿quién debe tener mayor precaución? ¿Los mayores, los niños, supongo, a la hora de la gripe? Pues mayor precaución tienen que tener sobre todo los que tienen enfermedades que ya son crónicas. Una cosa son los grupos de riesgo y otros quienes tienen que tener precaución. Precaución lo tienen que tener, pues, ¿quién? Personas que ya tienen enfermedades pulmonares, que tienen, por ejemplo, un asma, una bronquitis crónica, personas que tienen problemas cardíacos, que ya es algo muy grave, entre ellos también la hipertensión arterial, afecciones hepáticas, renales, problemas en los nervios, trastornos sanguíneos, quien tenga diabetes, que también nos hace más propenso a padecer un poquito de todo, un sistema inmunitario que esté debilitado, ya sea porque tenemos una enfermedad o porque tomamos tratamientos que lo deprimen, o bien que tengamos problemas de larga evolución. Un problema que nos acompaña durante mucho tiempo en nuestra vida puede hacer que seamos más propensos a cogernos esta gripe. Uh-huh. Oye, y una cosa, Silvia, porque hemos escuchado muchas veces esto de hay que curarse bien esa gripe, que si no, luego, pues, si no te la curas bien, es peor. ¿Esto es así? Es correcto. A ver, en teoría, siempre tenemos que saber que una gripe nos va a durar entre 1 a 7 días, digamos. Si va muy rápido y estamos mejorando muy pronto porque respondemos muy bien al tratamiento, pues durará 3-4 días y si no, pues nos durará los 7. Eso es cierto y eso no nos lo va a quitar nadie, pero sí que es verdad que se nos puede quedar, si por ejemplo tenemos una gripe más bien de pecho y le tenemos muy muy cargado, podemos hacer una infección respiratoria, eso puede derivar en una neumonía o incluso se nos puede quedar una bronquitis crónica. Por tanto, lo que hay que hacer es acudir al médico y tomar lo que nos ha pautado, como nos lo ha pautado y el tiempo que nos diga. Es muy importante porque a veces nos sentimos mejor al tercer día y decimos, ya estoy cansado de tomar tanto cada 8 horas, ya no me tomo más, o me lo tomo cada 12. Y al final lo que hacemos es que se reduce el efecto y al final seguimos enfermos. Ya, o sea que sí hay más complicaciones, pueden derivarse más complicaciones si no se cura uno bien la gripe. Eso es, puede haber problemas respiratorios asociados, puede haber una neumonía, puede haber una encefalitis. Puede haber un montón de enfermedades que nos pueden pasar, una meningitis, que es una inflamación de unas membranas que hay en el cerebro, se pueden tener convulsiones febriles, entonces hay que tener mucho cuidado porque la gripe es una cosa bastante más delicada que un resfriado común. Uh-huh. ¿Y nos tenemos que vacunar para la gripe? Nos tenemos que vacunar, sobre todo, yo en este caso que estoy en centros geriátricos o personas que están en sitios que se da una atención sanitaria, ahí todos los trabajadores deberían estar vacunados, ¿por qué? Porque ellos no se van a catarrar y de este modo no van a contagiar, digamos, a nadie más. Aparte de eso, los mayores de 65 años, que ya están en riesgo, son un poquito más susceptibles, y las personas que hemos dicho que tienen enfermedades crónicas. Todo aquel que tenga muchas enfermedades asociadas debería siempre vacunarse cuando empieza la campaña. Uh-huh. Porque hay algunos años que decimos, este viene más cargado, es decir, es peor, la gripe es más intensa. ¿De qué depende esto? Pues depende la mayor parte de la virulencia del virus. Quiere decir, es un virus que puede ser, digamos, más normalito o dependiendo de asociado al tiempo, a la humedad, a la carga estacional que hay, pues digamos que hace que nos afecte un poquito más. Entonces lo que hay que tener muchísimo cuidado es eso, que es un virus y muchísimo, muchísimo cuidado con todo lo que hagamos. Sobre todo tenemos que tener una higiene muy importante de las manos. Cada vez que toquemos algo tenemos que intentar limpiarnos las manos antes, lavarnos mucho, mucho las manos, tener una higiene muy importante. Los orientales hemos visto cómo se ponen mascarillas para no ser infectados y para no infectar a los demás. Eso es lo más importante, no contagiar a nadie, porque lo tenemos nosotros, eso ya no lo podemos evitar. Pero con una mascarilla, cada vez que tosemos, cada vez que hablamos, vamos a evitar que todas las personas que estén en contacto con nosotros, sobre todo los susceptibles, pues que se contagien. Entonces lo vamos a evitar y eso es algo muy bueno porque vamos a evitar la propagación. Uh-huh. Oye, no me creo que a estas alturas de la película, como se suele decir, Silvia, en 2017, que tengamos que pasar por ese proceso de 7 días sí o sí, no hay nada para cortar esto, o que hayan inventado algo, que inventen algo para que esto se acorte un poquito más? Pues, a ver, todo está en estudio y se dan muchas cosas. Lo que pasa que es que como son síntomas muy físicos, casi siempre hay que pasarlos, porque una vez que tienes fiebre vas a tener un montón de sensaciones asociadas, vas a tener la carita roja, sensación de calor, de malestar, dolor en los huesos, y eso casi nada te lo va a tratar. Hay muchos medicamentos en estudio, pero de momento todo lo que hay es para tratar las agresiones físicas, digamos, lo que puede hacerte dañar, pues la garganta, los oídos, todo lo que te puede afectar a una gripe. Pero algo que lo cure radicalmente, por ejemplo, en el mismo día que se inicia una gripe, no existe de momento. Lo único que hay para prevenir y para que a lo mejor ese año te toca un poquito más, pero al año siguiente cada vez va a ser menos fuerte, es la vacuna de la gripe. Uh-huh. ¿Y los remedios naturales qué me dices? Porque también hemos escuchado esto de tómate un zumito de naranja que verás cómo no te llega la gripe, no la vas a coger. Pues los remedios caseros también sirven mucho. Tomar un zumo de naranja todos los días, natural, recién exprimido, se puede tomar perfectamente, no de cartón, que mucha gente dice, yo tomo zumo de naranja envasado. No, tiene que ser natural, que lo hayamos hecho en el momento. Nos lo tomamos, no pasa nada que lo dejemos en la nevera porque no se van las vitaminas, como se dice por ahí. Uh-huh. Nos lo tomamos y la vitamina C nos sirve como preventivo. No nos cura el catarro o la gripe en este caso. Lo que hace es aliviarnos antes, prevenir que nos pueda pasar. Si una persona que es muy susceptible de acatararse o de coger una gripe, tomará vitamina C a lo largo de su vida diaria y seguramente la desarrollará con menos frecuencia. Eso sí debo decir, para tranquilidad de todos, que la gripe no se da todos los años en todas las personas, sino que a veces ocurre una vez y hasta dentro de 3 años no vuelves a coger otra. Entonces, que esté todo el mundo tranquilo, que hay formas de prevenirlo y que no todos los años nos va a atacar igual de fuerte. Muy bien. ¿Y ahí ha atacado mucho en esa vivienda de mayores y la residencia? Bueno, aquí bastante, porque hemos tenido más de la mitad de la residencia ha estado con gripe. La mayoría la han llevado muy bien y eso con su tratamiento, pues 3-4 días, los que han estado un poquito peor 7 días, pero la verdad es que lo hemos resuelto de la mejor forma posible. ¿Cuándo es conveniente vacunarse? Es decir, el mes. Pues siempre las campañas más o menos empiezan a mediados de octubre, pues entre octubre y diciembre ya debe estar todo el mundo vacunado, porque luego en diciembre ya es una época muy, muy húmeda, la gente tiene más tendencia, entonces tiene que ser antes, más o menos entre octubre, desde que empieza la campaña en octubre, hasta noviembre, principios de diciembre a lo máximo, ya debería estar todo el mundo vacunado. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en el centro empezamos a vacunar a últimos de octubre y enseguida a mediados de noviembre más o menos ya habíamos acabado. Muy bien. Los consejos, una semana más, de Silvia Ríos, que bueno, lo sabe todo acerca de la gripe y acerca de muchas más cosas que nos irá descubriendo a lo largo de estas semanas aquí en OICE Radio, en este espacio que nos llega desde la residencia Nuestra Señora de la Asunción y también esa vivienda de mayores Balcón de Gredos. Silvia Ríos, como siempre, un auténtico placer y te esperamos la próxima semana. Igualmente, muchísimas gracias y desde aquí os esperamos.